Sí, al final del programa, en lo súper. Antes de nada, a ver, un oyente quiere intervenir. Javier. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro de saludarte, Javier. Yo también, mira. Adelante. Bueno, hombre, yo la verdad es que no sé si voy a poder hablar, porque la verdad es que después de oír todo esto de la ciudad deportiva, del baloncesto, la gran ciudad deportiva, la verdad es que como granadinista me embarga la emoción, ¿no? Hombre, yo la verdad es que, hombre, no tengo más que felicitar al señor José Julián, porque como él mismo se ha declarado muchas veces, es muy inteligente, y como él mismo ha declarado, es mucho más inteligente que los granadinistas, con lo cual es lógico que consiga grandes proyectos que a los granadinistas nos están vetados, ¿no? Por lo menos en Granada. Y en esos mismos terrenos, porque claro, prácticamente las condiciones en las que esos mismos terrenos fueron ofrecidos en concurso público, pues prácticamente casi nos obligaba a poner pues los 120.000 metros a base de mesas de ping-pong y de pabellones y demás cosas que a un club de fútbol no le sirven para nada. Entonces, no cabe más que felicitarle. Además también hay que felicitarle por haber conseguido el sello del COI, porque al parecer es lo único que va a conseguir del COI, el sello. Y todo lo demás... Eso es verdad, Javier. Sí, sí, es verdad, ¿verdad? También es verdad que... también es verdad, por lo que estoy oyendo, que van a conseguir también prácticamente, es decir, los terrenos los pone el ayuntamiento, la financiación la pone el ayuntamiento, quiere que haya financiación de la Junta, quiere que haya financiación del Estado, hasta de Europa. ¿Y qué pone el señor José Julián? En principio está previsto que la fundación yo también, ¿no? colabore, no sé exactamente hasta dónde va a llegar, pero yo creo, Javier, que eso vale, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que eso vale mucho dinero y que va a tenerse que mojar mucha gente y hay otros que solo van a poner el sello, eso está claro. Sí, efectivamente, hombre, el sello y quizás al final que acaben poniendo el nombre, porque al final yo después de todo esto... hombre, yo lo digo porque yo estoy, Pedro, perdón, yo soy a lo mejor muy esperanzado y soy muy... muy optimista, pero yo espero que algún día Granada pueda presentar su ciudad deportiva y espero que no sea muy tarde. Ojalá. Entonces, sí, ojalá. Entonces, yo, el día que el Granada presente su ciudad deportiva, estoy seguro que va a haber preguntas y mucho más que preguntas, pero mucho más. Entonces, yo quiero saber de esta ciudad deportiva, ya que nadie hace las preguntas, las voy a hacer yo. ¿Quién va a ser el titular de esta ciudad deportiva? Yo todavía no lo sé. ¿Tú lo sabes? Lo preguntaremos, ¿no? Pues, ¿y cómo es que no lo habéis preguntado? Bueno, es que todavía queda mucho en el aire, Javier, hemos preguntado mucho, pero a lo mejor eso expresamente no se ha llegado a preguntar, es verdad, yo imagino que debe ser el Ayuntamiento de Granada. Bueno, un detalle bastante... Porque bastante la verdad es que el Ayuntamiento al final... ¿Te parece? El Ayuntamiento al final, Javier, es, y no se te olvide esto, es quien más va a poner. Va claro, a poner el terreno, ya lo sé. Al final seguro que se va a cargar con la mayor parte de la financiación, porque seguramente la mayoría de las instituciones se van a quitar del medio, y será el ayuntamiento, si quiere tener eso, el que financie la mayor parte. Luego pues vendrán ayudas tal vez de la comunidad autónoma, la comunidad económica europea, de la Junta Andalucía, del Estado, pero el ayuntamiento es el principal responsable y quien va a cargar con la mayor parte, estoy casi absolutamente convencido, y por lo tanto a tenor de ello pues será el titular, debe ser el titular el ayuntamiento, que firmará un convenio con el CB Granada por la característica de dicha instalación en buena medida, y bueno, pues el mantenimiento veremos a ver quién lo paga, porque aquello costará un ojo de la cara y parte del otro, no solamente hacerlo, sino luego mantenerlo. ¿Tú sabes cuánta gente hace falta emplear luego ahí? No lo sé, pero estoy seguro que, hombre, habiendo personas tan inteligentes al mando, y además que se encargan cada momento de recordar lo inteligentes que son, porque ya sabemos que ellos se encargaron no hace mucho de recordar que un colectivo de 8.000 personas no somos muy inteligentes, y además también se encargaron de recordar que los actuales gestores del ayuntamiento, con los cuales ahora, fíjense lo que son las cosas, quizás sea por eso, ¿no?, porque no son tan inteligentes. Pues a pesar de decir que el día que gobiernen personas inteligentes en el ayuntamiento, pues el CB Granada conseguirá una serie de cosas, pues parece que, hombre, que menos mal, ¿no? Menos mal que lo ha conseguido con los poco inteligentes. Han llegado antes. Un abrazo muy fuerte, Javier, y ojalá sí, que mira, esta sea... también te quería, también sí. Quería decir una última cosa, sí, y sí. Es que el día que Granada presente su ciudad deportiva, ya digo que ojalá sea pronto, estamos verdaderamente expectantes de ver el tratamiento que los medios de comunicación vaya a dar a esa presentación y a ese evento. Yo estoy dispuesto a darle el mismo, no, más, siempre y cuando pueda hablar con tu presidente. Así que, por favor, intenta hablar con él y dile que me atienda como a todos los medios de comunicación. Hombre, también te pediré que le dé el mismo tratamiento de respeto que le dé a, que le da a otros presidentes. Se lo intento dar incluso mayor. Yo lo que quiero es que también me respete él a mí. No es lo último que yo he oído, Pedro. Es algo recíproco, Javier. Y yo sí, procuro sí. respetar, y si no, para eso están los tribunales. Creo que él no es juez hasta ahora. Si no lo tengo, ni él. Hombre, pero... a mí, si me llamara niño de papá, yo me enfadaría, Pedro. No, yo no le he dicho todavía niño de papá, no, y si se lo he dicho, tráeme la cinta y demuéstramelo. Hombre, no tengo la cinta, lo siento. Entonces, son palabras, por eso mismo me parece de muy poco rigor que me lo digas. Ah, pues entonces no lo he dicho, perdón. Bueno, un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta luego.